En el día de ayer habíamos conversado acerca de este del gozo en Cristo, la temática del capítulo 15 de Lucas. Y el autor, fíjate, Horacio, decía que nosotros deberíamos mirar un poquito Isaías 53:3, porque tú decías que Cristo siempre tuvo gozo y alegría, y incluso en algún momento los niños se acercaron a Él, estuvieron con Él, se sentían bien. Pero mira, Él hablando acerca proféticamente acerca de este Cristo, lo que le iba a suceder, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mira lo que pasa con Él, pero Él se mantiene en el gozo porque su misión es conseguir que las personas en realidad sepan lo que es el acercarse, el aceptar a Cristo, porque trae gozo. Pero Juan 15:11. Pasamos de San Lucas 15 a San Juan 15. San Juan 15 habla de una expresión que está asociada a la obediencia. Porque mira, este es la cuestión que uno debería tratar de entender, porque la Biblia es clara cuando nos quiere decir: mira, tú vas a tener gozo y alegría, pero ¿en qué condiciones? ¿Bajo qué parámetros? A veces yo recorro algunas calles de Santiago temprano por venir hacia la actividad, especialmente los fines de semana, y vemos cómo cruzan algunas personas que vienen, supuestamente, entre comillas, de haber gozado toda una noche. Pero traen una cara... La cara no me muestra. No me muestra que es una alegría. O sea, entonces, Juan, tratando de explicar esto, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Está hablando de Jesús, ¿verdad? El gozo de Jesús. Y vuestro gozo sea completo. ¿Qué dice Juan 15:1? Exactamente eso, que el gozo de Cristo puede estar en nosotros y sea completo. Pero ¿cómo puede ser? Sea cumplido. ¿Cómo puede ser entonces eso? ¿Cómo puede darse? Mira, quizás una de las formas más clásicas de ejemplificar esto es cuando tú sacas licencia de conducir, pero para que te den la licencia de conducir y puedas andar en tu vehículo, tienes que cumplir una serie de reglamentos y sabértelos para actuar en el momento en que tienes que actuar. Te van colocando como pareciera una serie de trabas, de obligaciones, pero es la forma de la convivencia sana en el tránsito. Tú tienes una serie de obligaciones, de obediencias que cumplir. Cuando no lo haces, y muchas veces no sucede, y dice: no, si no pasa nada. Pero es tan terrible cuando una de estas infracciones pasa y produce los accidentes. Entonces uno dice: qué terribles consecuencias vienen. Uno nunca va a pensar de que le va a ocurrir algo así, que puede ser, que puede haber una catástrofe en un segundo, y eso ocurre. Entonces, cuando nosotros escuchamos de estas noticias trágicas, nos sentimos gozosos de poder cumplir con estas normas, estas leyes, y poder estar bien. Por eso que el gozo es el resultado también de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, podemos sentirnos gozosos. Gozosos porque estamos bien con nuestro Dios. Estamos a cuenta con Él. Claro. Esto nos produce una satisfacción, un gozo. Y también por el resultado. Porque aquel que desobedece, la desobediencia siempre trae sufrimiento consigo. Y podríamos ejemplificarlo pensando en lo que ocurrió con Adán y Eva. Ellos pensaron que iban a estar mejor. Y luego de haber pecado, vino toda una serie de cosas que trajeron sufrimiento y muerte. Fueron expulsados del jardín del Edén. Luego su hijo Caín mató a su hermano. En fin, tuvieron que sufrir, empezar allí. Empezaron a saber lo que era el sufrimiento producto de la desobediencia. Mira allí el salmista, iniciándose los salmos, dice el versículo, pues el salmo 1, el texto 3, dice, perdón, el texto 2, sino que la ley de Jehová está su delicia, su alegría, su contentamiento, y en su ley medita de día y de noche. Te fijas que esto es lo que realmente va a traer gozo a la persona, porque no es una obligación para que nos limitemos a las cosas, sino que seamos abiertos a la vida, a lo que Dios nos entrega, pero bajo ciertas circunstancias. No es cosa de decir que Dios quiere colocarnos trabas, quiere colocarnos murallas, quiere enmarcarnos en un camino. No, quiere darnos la libertad de vivir. Por eso es que el gozo en la obediencia es algo tan maravilloso. ¿Por qué razón? Porque en la obediencia realmente tú tienes el gozo verdadero. La desobediencia también produce un efecto, vamos a decirlo así, agradable a la persona. Pero la consecuencia es muy terrible, ese es el problema. Ahora, debemos considerar que el enemigo siempre ha tratado de engañarnos en cuanto a una libertad malentendida. Así se lo manifestó a Eva. A Eva le dijo que Dios no quería que comieran del fruto porque no quería que fuesen como él. O sea, Dios era un ser egoísta, que él solamente quería tener la supremacía y ellos podían llegar a ser como él. Así también hoy día, ¿a cuántos jóvenes se engaña con aquello de que tú puedes ser libre, sin ataduras? Uh-huh. Y a muchos los convence que con los padres hay muchas restricciones y tú puedes gozar de la vida. Esto lo único que hace es mantenerte alejado de aquello que te va a producir placer, aquello que tú podrás gozar. ¿Y cuántos han arruinado su vida por esta libertad malentendida? Porque debemos considerar de que la libertad absoluta no existe. Siempre mi libertad termina cuando comienza la tuya. Claro. Entonces, esa independencia de Dios... La independencia de Dios produce sufrimiento, dolor, muerte. Exactamente, porque el salmista expresa esto en el Salmo 19, versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Eso es lo que él entendía de la obediencia, porque le traía gozo, le traía tranquilidad. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Te das cuenta que él está entendiendo perfectamente lo que produce la obediencia. Porque nosotros podemos hablar de gozo, de alegría, sea usted un cristiano gozoso, comparta su alegría, pero por favor piense cómo la está entendiendo. ¿Está bajo este alero de la obediencia a Dios? Si no, ese gozo lo puede marcar y puede transformarse en una desgracia, como sucede cuando a veces las leyes son transgredidas. Trae terribles consecuencias, que son consecuencias humanas entre relaciones sociales, pero cuando se transgrede la ley de Dios, esas son consecuencias eternas. Y eso no trae alegría, no trae paz, como lo vamos a conversar más adelante, y trae una sensación de amargura que al final se proyecta en las personas que nos rodean, en la sociedad, y tenemos una sociedad de esa naturaleza hoy día. Estamos ante una sociedad que podríamos decir que no goza de la vida. Ahora, ¿por qué? Porque desgraciadamente, como estaba profetizado, profeta Isaías habló de esto, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Entonces, siendo así, el hombre no puede gozar de lo que Dios le ha entregado. Los caminos de Dios son siempre mejores que los nuestros. Pero vuelvo a insistir en la idea, el enemigo trata de convencernos de que nosotros somos suficientemente inteligentes como para hacer las cosas bien y poder gozar de aquellas cosas que deseamos. Pero cuando le hacemos caso, nos damos cuenta que esto no es así. Y desgraciadamente, cuando damos el paso, después tenemos que sufrir las consecuencias, sino entonces nos damos cuenta de que cometimos un tremendo error y eso nos quitó el gozo y la alegría. Incluso Jeremías, hablando hace mucho tiempo, él dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Mira, esa expresión es una expresión que está diciendo que no solamente las leyó, sino que las hizo propias. Uh-huh. Porque cuando se come algo, llega a ser parte de toda la vida. Dice: yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría. Y por alegría de mi corazón. Esto es lo que nosotros debemos aspirar, a tener este gozo de la obediencia a Dios, porque nos va a traer una vida realmente diferente a la que quizás estamos llevando hoy día. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Será hasta mañana entonces, y que el Señor les bendiga.